has cambiado, sigues siendo tú. Y yo sigo igual que siempre. Enseguida te reconocí. Fue un latido diferente. ¿Será que tanto tiempo apenas nos rozó, solo pasó por dentro? Como siempre, como ayer, tú más hombre, yo más mujer, como niños sin saber qué hacer. Palabras igual que aquella vez. Tú que cuentas, yo cómo estás, tú nervioso, yo mucho más. Es extraño, parece todo igual, igual. Se hace tarde, tengo que irme ya. Tú te pierdes con la gente. Los recuerdos y la realidad se confunden lentamente. Esperaré un momento de vernos otra vez y detener el tiempo. Como siempre, como ayer, tú más hombre, yo más mujer, como niños sin saber qué hacer. Extraño, parece todo igual, igual. Un segundo y después tú a lo tuyo y yo también, como siempre, igual que aquella vez.